Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, «Auméntanos la fe». El Señor les contestó, «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, «Arráncate de raíz y plántate en el mar», y los obedecería». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor Jesús, que nos pide siempre ser sabios en nuestra vida, de la vida cristiana misma, de sus mandatos, para poder ser testigos en el mundo. Aleluya. Les saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nosotros tengamos siempre presente al Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el Maestro. Los discípulos decían Maestro, y nosotros somos su iglesia, y nos enseña cómo debe ser la iglesia, qué vida nueva, o qué significa la vida nueva que tenemos en Él. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso el mensaje de la palabra de Dios, porque es un mensaje que nos llama a tener mucho cuidado, cuidado del otro en nuestra propia vida de iglesia, ¿no? Me comentaba una persona que durante mucho tiempo había sido parte de la comunidad de la parroquia y llegaba y hablaba, y no se daba cuenta que a veces sus palabras, su forma de ser, hería a los demás. Hasta tenía palabras un poquito gruesas. Entonces, el estar con los demás definitivamente es, hermanos, no digo un arte, sino también es obra del Espíritu Santo. Hoy comenzamos a leer el libro de la sabiduría. Ya hemos dicho ayer que la sabiduría no es el saber cosas, ¿verdad? Qué tan sabio que se sabe todos los libros, no. Es saber vivir, vivir de acuerdo a Dios. Y la sabiduría es Jesucristo. Y Jesucristo nos es dado también por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene entre sus dones la sabiduría. Esa para saber distinguir lo bueno de lo malo. Hay gente que tiene muchísima sabiduría. Esta persona que les conté, va, vivía así como soy así, pues así que me aguanten. Y le faltaba esta sabiduría, que es también saber situarse con los demás, saber entrar con agrado, con amabilidad. Por esto, como digo, el Evangelio de hoy nos habla importante de una situación, el escándalo. Escándalo es una palabra griega, scandalon, quiere decir piedra de tropiezo. Y si lo que tú dices o lo que tú haces, no digo que escandaliza hipócritamente a los demás, sino que realmente les hace daño, ¿no? A veces decimos cosas que los demás dicen, bueno, este es cristiano, católico, no católico. A veces tiramos pedradas, insultos, intrigas, mentiras, infundios, y eso hace mucho daño. En la familia, un mal ejemplo del padre hace mucho daño. Un mal ejemplo de la madre hace mucho daño. O que el hermano mayor se porte mal también hace mucho daño. O sea, tenemos que tener ese cuidado, porque dice, no es posible evitar el escándalo, pero hay de aquel que lo provoca. Si alguno se aleja de la iglesia por tu culpa, pues es culpa tuya. Dices que eres católico, cristiano, pero insultas o tratas mal. El otro dice, mejor me quedo fuera. Y también es una iglesia que trata de cuidar al otro. Reprende a tu hermano. No digas que me importa lo que haga, es cosa suya, no. Tu hermano es parte del cuerpo de Cristo, del cual tú también eres parte. Por eso al final es una iglesia que pide la fe. La fe que es una forma de vida, no es una magia. Montaña, quítate de aquí, árbol, vete para allá. Jesús lo dice para significar el poder de la fe. ¿Cuánta gente con su fe no edifica mucho la iglesia, mientras otros la destruyen con sus malos ejemplos? Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos dirigimos estas dos preguntas a nosotros mismos. En primer lugar, ¿buscamos la sabiduría de Dios? Si estamos pidiendo sabiduría, ¿llevamos una buena vida? Señor, que yo no me equivoque, pero a la hora de hacer las cuentas materiales o a la hora de decidir amigos sí, amigos no, ni le preguntamos a Dios. Siempre es importante tener esa sabiduría, lo hacemos. Y en segundo lugar, pues bueno, causamos escándalo. Puede ser con palabras, puede ser con acciones. Hay quien se escandaliza de lo que no debe. Es decir, ¡ah, mire lo malo que hace! Tal vez no es cierto. Pero cuando estamos haciendo algo malo que causa el alejamiento de los demás, ¿realmente buscamos de no escandalizar? ¿Buscamos de corregir al hermano? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Nos haces responsables los unos de los otros. Nos pides no provocar escándalo para que el otro no se aleje. Nos pides no ser indiferentes cuando el otro se equivoca y hay que llamarle la atención para que vuelva al buen camino. Y nos pides al final, pues que nuestra fe pueda crecer con tu ayuda. Gracias, Señor Jesús, porque la iglesia al final es tu cuerpo santo. Que podamos siempre cuidar lo que somos y lo que hacemos para que muchos se sientan invitados a seguirte. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 138, «Condúceme, Señor, por tu camino». «Condúceme, Señor, por tu camino». Sí, los caminos de Dios son sus mandatos, sus caminos de Dios son su voluntad. Me acuerdo de una persona que me decía, «Mire, yo practico la fe, voy a la oración, pero no tengo paz». Y descubrió que no tenía paz porque en el fondo quería quedarse con su gusto. Haz lo que Dios te pide, aunque no sea lo más fácil, y tendrás la paz. Como decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso, Señor, condúceme por tu camino, quiere decir también ayúdame. Porque hay tantos caminos falsos que al final donde yo me busco es, me busco a mí mismo, busco lo que me agrada en el sentido malo del pecado. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está enseñando, los discípulos están pues muy en serio tomando lo que dice, ¿no? Pero él está dando el camino verdadero de la fe de la iglesia. Una vez más decimos, condúceme, Señor, por tu camino. Hoy finalmente queremos tomar dos propósitos, queridos hermanos. El primero es pedir esa sabiduría, ese don del Espíritu Santo. Dice Pablo que Jesucristo es la sabiduría de Dios. ¿Piensas tú cómo pensaría Jesús, cómo reaccionaría Jesús? No, es que Él es Dios. Bueno, pero es el hombre nuevo. Ejemplo de humildad, ejemplo de generosidad, ejemplo de obediencia. Pidamos esa sabiduría que es una forma de vivir, como Cristo vivió. Y en segundo lugar, el escándalo. El escándalo, conozco yo dos familias que se destruyeron a puras redes sociales. A puras redes sociales inventando cosas, escandalizando, alejando a la gente. La mentira, el engaño, esta farsa, la calumnia, es hoy día un escándalo muy grande. Hay quien se dedica a escandalizar, a poner a los demás piedra de tropiezo para que se alejen de la fe. El diablo es el gran escandaloso y escandalizador. Pidamos al Señor que cuidemos siempre de la iglesia como del cuerpo de Cristo, al cual pertenecemos por un regalo suyo, y esto sea posible por intercesión de María Santísima, trono de la sabiduría,